preguntarle a don Luis Miguel cómo se prepara para este de esta realización tan importante que es Palermo, bueno, que muestra todo esto que está mostrando los cabañeros argentinos, las buenas razas, bueno, el ímpetu que hay por trabajar. ¿Cómo se prepara, que ya que falta muy poco, Luis Miguel? ¿Qué tal? Buen día. Estamos en los momentos finales. Vos sabés que Palermo se empieza a organizar 10 días después que cierra. O sea, una vez que termina Palermo de este año, una vez que pasan 10 días, ya hay un cronograma hecho donde ya se empieza a trabajar para el año siguiente. Así que estamos al día con todo lo que es ese cronograma. Ya, bueno, ya empieza esa ansiedad previa a la exposición, porque, bueno, hay muchas expectativas en todo lo que es la exposición de las diferentes razas y especies. Se juega mucho en Palermo, porque lo que ahí salga elegido como los grandes campeones de las diferentes razas y especies va a marcar tendencia en esas diferentes razas, en lo que es el país, y también seguramente en algunos lugares que compran nuestra genética de otros lugares del mundo. Y bueno, y también lo otro, y muy importante, que es la caja de resonancia de lo que es la actividad productiva argentina. Así que ahí vamos a ser bien claros, como de costumbre, que en todo lo que le está pasando al productor, es todo lo que está pasando a todas las actividades productivas de la Argentina, para poder lograr que lleguemos a un día que haya una estabilidad en políticas ganaderas, en políticas agrícolas, sí, que se tengan en cuenta las economías regionales, que en definitiva se tenga en cuenta la producción del país. O sea, recién hablábamos con Hugo, sí, de que es difícil imaginar, saber en qué época de la Argentina realmente hubo una política de producción a largo plazo, una política de Estado, sí, que haga que el productor pueda quedar arraigado en su lugar, que se pueda desarrollar, que pueda expresar todo su potencial. Y ahora tenemos una gran ventaja, que el mundo está demandando alimentos justamente y energías renovables. Entonces, entendemos que las autoridades deberían estar a la altura del desafío, el sector público, para acompañar a este sector privado tan eficiente que es el campo, para poder satisfacer esa segunda gran oportunidad que el mundo nos da, y de esa manera traer bienestar justamente a todos nuestros pueblos de las provincias que viven de la actividad agropecuaria. Saludarlo y, bueno, felicitarlo por el acompañamiento a toda la gente del campo, a la ganadería, y que se plasme todo lo que el productor quiere, trabaja día a día. Así que disfrute mucho esta fiesta que está viviendo la barría, el país, con esta nación ganadera, y seguramente nos vamos a encontrar, don Luis Miguel, en algún acontecimiento que refleja toda la actividad de nuestro campo argentino. Cómo no, muchas gracias. Bueno, sí, ya para ir prácticamente cerrando en este regional agropecuario que ha sido tan intenso en esta mañana, y que vamos a continuar contigo a lo largo de esta jornada de viernes y el fin de semana, exactamente. Bueno, ¿sabés qué? Ha venido gente a buscarlo a Luis Miguel, que no creo que sean guardaespaldas. Mirá. Viene a charlar con él, seguramente me lo quieren birlar de acá. Pero le voy a dejar la vía libre para que él pueda dialogar con toda la gente. Gracias, Diego, te mando un abrazo y nos encontramos dentro de un rato.